Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Además de los programas ya vistos sobre esta grandísima verdad de la Biblia sobre el arrebatamiento, debemos notar que no toda la gente cree esto, ni siquiera todos los cristianos. Hay personas que piensan que cuando el Espíritu Santo vino, ese fue el arrebatamiento, la venida de Cristo. Pero se habla cantidad de veces en el Nuevo Testamento de su venida después de eso. También unos piensan que es espiritual, que no se puede esperar literal. Pero claro que no, la Biblia lo presenta como literal. Otras personas piensan que la muerte es la segunda venida. Tampoco puede ser, porque entonces cuando su venida se presenta como una vez, la muerte se repite millones de veces cada vez. Otros piensan que la conversión del pecado es su venida. Tampoco puede ser, porque igual que la anterior, hay todos los días mucha gente que se convierte en el mundo. Entonces vendría muchas veces, o su venida sería muy larga, que incluye todo, cuando lo presenta la Biblia como un hecho. También piensa uno que la difusión del cristianismo es su venida. Por supuesto que no. Nosotros vamos a ver en este programa que su venida será una sorpresa. Su venida, la venida del Señor Jesucristo, será una total sorpresa. Para mucha gente, la gran mayoría del mundo, esta será una absoluta sorpresa, ni cuenta se darán hasta después. Aún hasta para muchos cristianos, si fueron salvos, pero vivían de esta forma tan mentalmente materializada, que para ellos será una sorpresa. Pero si fueron salvos, se irán con el Señor. Mire allá Mateo capítulo 24. Aunque creemos que la mayor parte de este capítulo y el siguiente hablan de la segunda venida o cuando Él venga con sus santos, mire estos dos versículos. Aquí en 42 al 43, perdón. Dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Entonces aquí será una sorpresa, como el Señor allí les relata una parábola en Mateo 24 anterior a eso, para hacer esa aplicación de que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Será una sorpresa para muchos. Muchos que pensaban ser salvos ya no podrán. Muchos pensaban servir al Señor siendo salvos ya no podrán. Ya será una sorpresa. Se habrán ido para siempre. Su oportunidad se habrá escapado de sus manos. Su oportunidad de hacer algo para Cristo se habrá ido. Ahora, mire 2 Corintios capítulo 5. Dice la Escritura que esta venida dice, porque sabemos que si la casa terrestre, ese es nuestro cuerpo, de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vea, para los cristianos dice que vivimos en este cuerpo y más adelante lo explica y le dice que se refiere al cuerpo específicamente. Por eso no es idea mía decir que se refiere al cuerpo, ahí lo aclara. Y usted lo puede leer versículo 6, versículo 8, etc. Y cuando habla de la casa en el cielo, también habla del cuerpo glorificado que los cristianos tendremos. Así es que esa es una esperanza para los cristianos. Será una sorpresa. Los niños que todavía no están en edad de distinguir entre el bien y el mal. Dice la Biblia que a ellos no les es imputada su culpa, aunque nacieron en pecado también. Pero ellos serán desaparecidos, creo yo. Se imagina de una mamá embarazada y que ella no es cristiana y Cristo viene. ¿Qué irá a pasar con su bebé? Piense ahí, por ejemplo, en los aviones que vayan en el aire y luego los pilotos, el piloto que sea cristiano y Cristo venga, él desaparecerá. ¿Y qué pasará con los tripulantes o con los pasajeros? Y en las ciudades de tanto tráfico, ¿qué pasará con aquellos automovilistas que sean cristianos y Cristo venga? Desaparecerán. Miren nomás el caos. Algunos pensarán que los cristianos fuimos deshonestos, chocamos y luego corrimos porque no nos hallarán. No es eso. Es que el Señor vino y nos llevó. Yo tengo en la defensa de mi camioneta una calcomanía que dice: cuidado, el operador de este vehículo puede desaparecer en cualquier instante. Y una vez en una revisión del ejército, allá para la frontera, me dijo uno de los soldados ahí que si yo era religioso o qué significaba eso. Y ya le expliqué y se quedaron ahí los que oían con la boca abierta y querían saber más. ¿Sabes? Será una sorpresa. Mucha gente no sabe de esto. Mire 1 Corintios capítulo 15, lo que dice, versículos 51 y 52. ¡Ah, una sorpresa total! Dice la Biblia así: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque esta, la venida, el arrebatamiento, el rapto, la venida por los salvos, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Esa es una verdad nomás del Nuevo Testamento. Allá tenemos tipos de ello, como vimos de Enoch, pero muchos no sabían a qué se refería. Por eso era un misterio. No que hoy día es un misterio que no podemos saber. La Biblia lo aclara, pero allá era un misterio. Dice: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Dice que no todos los salvos estarán sepultados. Habrá muchos salvos vivos cuando el Señor venga. Muchos. Esos, los salvos muertos, esos son los que están dormidos. Y se habla de ellos como dormidos porque resucitarán. Como aquel que está dormido despierta. Así también, esos que estén cristianos sepultados, despertarán, resucitarán. Allá el Señor lo dijo en Juan 10, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Dice, los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal saldrán a resurrección de condenación. Será una sorpresa. No se nos dice nunca cuándo. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir de ojos. Mire, en un abrir de ojos. Ah, tan rápido así. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros, o sea, los que estén vivos en ese tiempo, seremos transformados. ¡Ah, qué sorpresa será! Hay tantos cristianos que tienen planes de un día servir a Dios, de un día dejar este pecado aquel, de un día arreglar sus matrimonios y familias. Y ya, si Cristo viene o mueren, ya no habrá oportunidad. Por eso no puede uno decir que mañana, debe hacerlo hoy. Hay tantas personas que planean un día recibir a Cristo, un día ser salvos, un día arrepentirse y poner su fe en la obra terminada del Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo ya no habrá oportunidad. Mire, vayamos allá a 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Déjenme decirles una cosa. Yo personalmente creo que si una persona tuvo la oportunidad de ser salvo hoy y Cristo viene y esa persona se queda, yo creo que después ya no tendrá oportunidad. Mire 2 Tesalonicenses 2, dice ahí la palabra de Dios, dice, el versículo 8, dice, entonces será manifestado aquel inicuo hablando del anticristo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Mire todos estos milagros y señales que hará el enviado de Satanás. Y hoy día hay tantos cristianos que piensan que siempre que un milagro sucede, tiene que ser de Dios. Qué ciegos están muchos. Dice versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en lo que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, estas personas serán engañados con las mentiras, con los milagros mentirosos de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y mire qué pasará. Versículo 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Así es que aquí se nos dice que todos aquellos religiosos que tuvieron la oportunidad, que escucharon, pudieron ser salvos, nunca lo fueron. Yo creo después, ellos creerán estos milagros mentirosos de Satanás. Y tantos cristianos que están tan embobados por los milagros, sin siquiera discernir que Satanás ha hecho muchos milagros en la Biblia y se nos habla de muchos, pero muchos no saben discernir de uno y de otro. Estos que se fueron por ello, dice que vendrá el arrebatamiento, se quedarán y ellos serán engañados por los milagros de Satanás para ser condenados porque no creyeron al amor de la verdad, no recibieron la verdad. Y para esas personas, qué sorpresa será el arrebatamiento, siendo religiosos. A lo mejor algunos hasta hicieron milagros o vieron muchos, pero se quedarán y no serán llevados porque no recibieron a Cristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.